mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Ahí viene la perra, la que me anda mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Cualquiera, el dueño dándole palo y la perra dándole muela. Ahí viene la perra, la que me anda mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente, no es una perra cualquiera, el dueño dándole palo y la perra dándole muela. Perra rabiosa. Es una perra valiente, ni una pulga le ha quedado. Ay, qué perra tan valiente, con los dientes lo ha cortado. Mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. ¡Ay, señor! ¡Su perra está vacunada! Recién la vacuné.